Quiero ser tu dueño, mi amor, esta noche, para siempre, junto al grupo Calvejas. Adorarte, mi amor, para estar solos tú y yo. Tengo un nuevo amor que me ha robado el corazón. Sus ojos tan hermosos me han llenado de pasión. Su carita tan bonita, su sonrisa contagiosa, su mirada me ilumina. Déjame quererte, déjame adorarte. Quiero ser tu dueño, tan solo un instante. Déjame quererte, déjame adorarte. Quiero ser tu dueño, tan solo un instante. Bailando y sigue gozando con Candy Ecas. Para ti. Y muévete. Quererte, déjame adorarte. Quiero ser tu dueño, tan solo un instante. Déjame quererte, déjame adorarte. Quiero ser tu dueño, tan solo un instante. Y yo instante de amor, solo tú y yo. Y déjame quererte, y déjame adorarte.